aunque está a punto de cumplir los 90, abandonado por su familia en un asilo, hace de las suyas y también nuevos amigos. Tiene achaques propios de un cuerpo trajinado, pero cuando baila, lo hace con la energía de un adolescente. Luis Moecay, director de esta obra, nos habla de su contenido. Es una recopilación de unos monólogos en donde hago referencia de un personaje de la tercera edad que fue abandonado en el asilo por la familia porque lo consideraban ya un estorbo y lo dejan abandonado en un asilo. Entonces, el monólogo a través del humor lo que trata de recuperar es principalmente revalorar a las personas de la tercera edad. En primer lugar, por ser la gente que más sabiduría tiene. En segundo, porque forma obviamente un referente importante para hijos y nietos. Habla en el fondo de un amor filial y por la proximidad del Día del Padre, pues él recibe esta invitación de la Casa de la Cultura para venir a presentar aquí en el Prometeo. Sentido, pues es una nueva oportunidad para reencontrarme con el público capitalino alrededor del humor y alrededor de la reflexión tan importante de nuestras personas de la tercera edad. Bueno, tengo entendido que este mensaje está inspirado en el Cándido Manuco. Coméntanos al respecto. Manuco es un personaje que nació de la dupla Tupi Manuco, que tiene ya muchos años. A veces trabajamos independientemente, entonces esta vez Manuco recopila muchos de estos monólogos y habla sobre que la experiencia es importante en primer lugar, y por eso es el título, ¿Quién me quita lo bailado? Es decir, que a pesar de la adversidad, el humor es una arma muy fuerte para hacerle frente también a la vida. Quien me quita lo bailado no solo es un monólogo para reírse, sino un mensaje inspirador que el Cándido Manuco pone como ejemplo de vida, o lo que falta de ella, y se debe compartir con su familia. No se lo pierda, hoy jueves 11 de junio a las 20 horas, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, con entrada gratuita. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, el libro Almanaque Ecuatoriano Constitucional del autor Hermel Aguirre González se presentará el próximo 17 de junio a las 19 horas en la Casa de la Cultura. La obra contiene datos importantes de las distintas constituciones que ha tenido el país, lo que la convierte en una fuente de consulta para estudiantes, maestros y público en general. En Ibarra, los artistas ecuatorianos Francisco Maldonado y Peguche Tío se presentarán el próximo 16 de junio a las 17 horas en la Casa de la Cultura. Los músicos interpretarán canciones destacadas del folclore latinoamericano y composiciones de su propia autoría. También tocarán varios ritmos del país como pasillos, albazos y arabís, entre otros. En Ambato, varios artistas se presentarán por el Día Mundial de los Balabares, mañana a las 18 horas en la Casa de la Cultura. Artistas de algunas provincias del país realizarán sus actos de malabarismo y acrobacia acompañados por la música en vivo de los grupos Pan de Agua, Etelequia, La Fuga del Paralítico, entre otros. El Día Mundial de los Malabares se celebra anualmente el sábado más cercano a la fecha de fundación de la Asociación Internacional de Malabaristas, que fue el 17 de junio de 1947. En Guayaquil, la undécima edición del festival Musimuestras, organizado por el municipio de Guayaquil, continuará hoy a las 19 horas en el Museo Municipal. Se presentarán el Cuarteto de Cuerdas Sonata y el Mariachi Oro y Plata, quienes interpretarán música barroca mexicana. El festival se realizará hasta el próximo 20 de junio. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La 58 sesión de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos se reúne a partir de este miércoles y hasta el 17 de junio en la sede de Naciones Unidas en Viena, Austria. La Comisión centrará sus discusiones en el papel que desempeñará el espacio exterior en la próxima Agenda de Desarrollo Sostenible post-2015, así como en el combate al cambio climático, Por primera vez, esa instancia de la ONU abordará el tema de la transparencia y las medidas de confianza acerca de esas actividades. La comisión fue establecida por la Asamblea General en 1959 para gerenciar la exploración y utilización del espacio en beneficio de toda la humanidad. En un evento paralelo organizado por la delegación de Francia, expertos en la materia se referirán al papel de los satélites en el cambio climático. El tema se refiere a cómo esa tecnología puede contribuir a entender el calentamiento global y cómo ayudar a las sociedades a mitigar sus consecuencias. La comisión también acogerá como invitado especial al cosmonauta ruso Alexei Leonov. Para conmemorar el 50 aniversario de la histórica misión en la que se convirtió en el primer humano en caminar en el espacio. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU afirmó este miércoles que el papel de los líderes religiosos de todos los credos es clave para la paz y la prosperidad mundiales. Ban Ki-moon participó en el Congreso de Líderes Religiosos que tiene lugar en Astana, Kazajstán, y que pugna por la promoción del diálogo en tiempos de turbulencia. En su discurso en ese foro, Ban recordó que los riesgos del mundo actual, como el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico y las crisis de salud, trascienden las fronteras y requieren de la participación de las sociedades en su conjunto para superarlos. Para ello, continuó, es vital el diálogo entre los líderes políticos y religiosos, ya que mejora el entendimiento entre las culturas y da pie a la cooperación y el respeto mutuo. Agregó que esos líderes tienen la responsabilidad de fomentar la reconciliación, el entendimiento y el respeto entre sus seguidores, además de que están obligados a denunciar los crímenes que se cometan en nombre de su religión. Ban sostuvo que ninguna religión causa violencia ni extremismo y añadió que los crímenes cometidos con banderas religiosas son, en realidad, un ataque a la religión que claman reivindicar. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Que ruede el balón. Cuando el próximo sábado, Lionel Messi salte a la cancha del Estadio La Portada, en La Serena, para enfrentar a Paraguay por la Copa América de Chile, lo hará cargando sobre sus hombros un juicio por supuesto fraude de 4.1 millones de euros que se ventila ante la justicia de Barcelona, la ciudad española donde reside. Messi ha argumentado que desconocía las andanzas de su padre en el manejo de su imagen, que es donde se origina el supuesto problema. Es probable que la afirmación del jugador sea verdadera, pero las sospechas del ilícito parecen tan evidentes ante la autoridad tributaria española que ésta ha insistido en llevar el reclamo judicial hasta el final. Cualquiera que fuera el desenlace del proceso, lo evidente es que los pecados financieros alcanzan no solo a algunos de los jerarcas del fútbol americano y mundial, sino también a sus principales protagonistas, los jugadores. No es de extrañarse si de por medio están miles de millones de dólares. El fútbol ha dejado de ser lo que fue en sus orígenes. Un deporte que cultivaba el espíritu y el cuerpo para convertirse en una industria en la que junto con el balón se juega dinero en abundancia y el dinero expone al ser humano a la corrupción. El eslogan de Juego Limpio, con el que se etiquetó al fútbol durante un buen tiempo para contrastarlo con el juego sucio en la política y para mostrarlo como un ejemplo de buen comportamiento humano, ya no le cabe a ese deporte. ¿Habrá un momento en que el fútbol retorne a ser lo que fue en sus orígenes? Quizá no, porque el mundo da la vuelta pero nunca vuelve al mismo sitio. Pero sería deseable que fuera un trabajo en el que los futbolistas se ganen su salario para que ellos y sus familias vivan decentemente sin la tentación de acumulación que provoca el capital. Solo así volveríamos a creer que Lionel Messi, la estrella del Barça y de la selección argentina, juega solo por la camiseta de su país. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Radio CCE, 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Buenos Aires. El encuentro El Museo Reimaginado, que reunirá a más de 400 profesionales de museos de América desde Canadá hasta Ushuaia, se realizará del 2 al 4 de septiembre próximo en Buenos Aires. El programa incluirá 3 conferencias magistrales, 10 mesas de diálogo con 40 casos exitosos, 2 sesiones de presentaciones, un juicio por jurado donde se debatirán temas polémicos y talleres, entre otras actividades. Este encuentro apunta a convertirse en una plataforma de ideas innovadoras, enfoques creativos y nuevas metodologías que busquen transformar y modernizar a los museos de toda América. Roma. Películas latinoamericanas procedentes de Argentina, Chile y Brasil integran el programa del Festival Internacional del Nuevo Cine de Pesaro, que se realizará del 20 al 27 de junio próximo en esa ciudad italiana. La cinta argentina La Mujer de los Perros, de Laura Citarella y Verónica Llinás, y la película chilena La Madre del Cordero, de Enrique Farías y Rosario Espinosa, competirán por el premio Lino Michiché del festival junto a cintas de Estados Unidos, Francia e Italia. Por su parte, la película brasileña Noite, de Paula Gaitán, participará como evento especial de medianoche. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Café Libro será escenario para la presentación del grupo poético Café Literario este jueves 11 de junio a las 5 de la tarde. El grupo literario está integrado por personas de la tercera edad, jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para conocer esta propuesta poética, conversamos con la coordinadora Emma Jativa. El grupo de adultos mayores que conformamos el taller denominado Café Literario dentro del programa de envejecimiento activo del IES presenta el día jueves a las 5 de la tarde un recital de sus trabajos, tanto en prosa como en verso. Este grupo Café Literario funciona dentro de este mismo programa del adulto mayor del IES ya por varias décadas, un poco más de 2 décadas. Y sus participantes en esta oportunidad han querido, con el apoyo de Café Libro, hacer conocer a los asistentes algo de sus sentimientos, algo de sus pensamientos. El grupo literario realiza esta actividad desde hace varios años con el objetivo de fomentar la lectura y la creatividad literaria de sus miembros. Este grupo, que se llama Café Literario, está integrado más o menos por unas 30 personas, de las cuales pues una docena por lo menos va a poner en consideración de los asistentes sus trabajos, como les decía, tanto en prosa como en verso. Para quienes deseen conocer y escuchar sus trabajos poéticos y narrativos, les invitamos a participar de este evento a realizarse este jueves en el Café Libro, ubicado en la calle Plaza y Veintimilla. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Música.